ADL es un podcast mensual producido y presentado por Jorge Lama, con diferentes secciones donde cada participante aporta su visión y conocimiento en temas de accesibilidad y tecnologías libres. Tenemos Rompiendo Barreras, con Eva Marco, en la que habla de su experiencia como desarrolladora. Odisea en el ciberespacio con David Marzal, comentando aplicaciones y noticias relacionadas con el software libre. Accesibilidad a web, con Pablo Arias. Otros mundos, otras realidades, con Thais Pousada. Laboratorio Testing, con Víctor y Marcolino, donde nos cuentan sus impresiones sobre diferentes sistemas y aplicaciones. Diseño para todos, con Jonathan Chacón. Y las últimas incorporaciones son Clases con Pascal, con David Pacios, y Érase una vez, con Enrique Varela.